Continuamos en la mañana, momento en que hacemos, ya saben, espacio en el que de vez en cuando pues echamos la vista al deporte, cuya programación en horario de tarde, pues de momento está en stand-by, que volverá, pero de momento pues nos conformamos, ¿no? Claro que sí, con echarle una vista, un vistazo a diferentes, bueno, pues actividades, torneos, competiciones, eventos que organizan los nuestros, intentar de estar cerquita de ellos también, toda vez que pues estamos en un pleno mes de mayo en el que muchas competiciones, sobre todo esas que siguen su curso académico, ¿no? Las que van de septiembre a mayo, junio, pues están en su etapa más decisiva. De lo que vamos a hablar ahora es de algo que no sé si llamarlo ya tradición. Hay tradiciones de muchos años, hay otras que comienzan a hacerse tradición, ¿no? Es el caso de Isaac Cañamaque, que cuando llega esta fecha, pues tiene por costumbre, y que se me note un poco la broma, el tono de broma, tiene por costumbre ir a Jerez, participar en la Serri Media Maratón y traerse el primer puesto de la general. Lo hizo hace 2 años, lo hizo el año pasado y lo ha vuelto a hacer en este 2026 con un tiempo de 1:25:40, una prueba que, pese a llamarse Media Maratón, ahora hablaremos de ello, tiene algo más de 21 kilómetros y sobre todo no es una prueba que va o que esté, ¿no?, pensada para hacer grandes marcas, de ahí pues la dureza que tiene. 1:25:40 fue el tiempo en el que tanto Isaac Cañamaque como su compañero de equipo José Ángel Sánchez marcaron en la línea de meta. Ambos levantaron la cinta que les acreditaba como campeones de esta Serri Media Maratón 2026. Isaac Cañamaque, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Rubén. Bueno, ¿qué tal? Que se note el tono de broma, pero bueno, que sí, ¿no? Que llevas 3 años que llegas a Serri y ganas, ¿no? Y bueno, la verdad que una experiencia que, como decimos, no se está tornando un poco en costumbre, pero que cada año, entiendo, pues tiene un regustillo diferente, ¿no? Sí, bueno, mala costumbre, diría yo. Pero bueno, sí, la verdad que está saliendo todos los años. Este momento llegó siempre muy bien y mira, y otro año más. Este año junto con un compañero, pero bueno, siempre es bien ir a Jerez, al fin y al cabo, en esta media maratón, porque normalmente terminamos arriba, pues mira, mientras que no haya, cuando se apunte algún, como estaba ya comentándolo, cuando se apunte algún bicharraco, pues bueno, ya estaremos en otra posición, o no, quién sabe. Bueno, pero disfrutando seguro de una prueba. Isaac me decía fuera de micrófono, te lo pregunto ahora también igual y tú nos lo cuentas, que el hecho de haber ganado hace 2 y hace 1 año hacía que esta carrera volviera a estar en el punto de mira este año 2026 para ti, ¿o no? Pues sí, la verdad, porque, lo primero que me invita a la organización y es una carrera que al final te ahorra. En las carreras, sabes cómo están ya los corredores, tanto de trail como de asfalto, sabemos ya que las carreras están carísimas, a excepción de algunas durante el año, pero carísimas. Y ya no es solo eso, ya es Calamón quiere echar de antes allí, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, pues, ir a Serri, si estoy invitado y también tengo, por suerte, donde dormir, pues la verdad que en esta fecha del año también llego muy bien, porque a mí me gusta, tolero bastante bien la calor, entrenar con calor, y la verdad que siempre que puedo la intento ir. Y como te he dicho, me están invitando últimamente, pues por ahora no voy a dejar de ir, la verdad. Pues vamos a echarnos un poquito la vista atrás y ahora para entender un poquito cómo llegabas a esta Serri Media Maratón, porque la última vez que hablamos me comentabas que, bueno, pues compañeros del Atletismo Bahía de Cádiz habían contactado contigo para, bueno, pues de cara a esta temporada que pudieras entrar o estar con ellos, ¿no? Pues sí, la verdad, este año, después de la media maratón de los Palacios en diciembre, a la que hice marca personal, pues a raíz de la marca y de que un amigo, pues el compañero que ha entrado conmigo en meta junto, etcétera, etcétera, pues a raíz de ahí, bueno, pues se pusieron en contacto conmigo, él comentó de que yo no tenía equipo y me hablaron del tirón y vamos, para mí, hombre, a ver, te voy a decir, un pequeño sueño, pero como diciendo que ya he conseguido algo, que por lo menos un equipo te pague la federación, te den tu ropa y la gasolina también te ayuden con algunas cosas, pues mira, pues bienvenido sea. Y nada, con ello estoy este año para hacer los campeonatos de Andalucía, de 10K, de medio maratón, y a más o menos lo que me pueda acercar, menos a pistas, que pistas que no, es que a todo no se puede ir. Bueno, hay algunos, que ahí está, por ahí están franjas, Luis Gómez, que no le hacen asco a nada, ¿eh? No, no, la verdad que no. Ellos están ahí, están ahí encima todo. Es que son unas máquinas. Mira la edad que tienen y no paran de rascar medallas y buenos puestos. Y bueno, que tienen calidad, es normal que no dejen de ir a los campeonatos. Fíjate, por ejemplo, que se me viene a la mente Frank, que llevaba tiempo alejado de la media y este año pues ha estado en Sevilla con ese gran resultado. Sí, la verdad que sí. Y sabes, entonces el acuerdo un poco con ellos era eso, ¿no? Estar en competiciones federadas a nivel de 10K y media maratón, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, me dijeron 10K, media maratón, me dijeron, no sé, me comentaron por encima de que no se sabía si 5K iba a haber también, o tenía que ser un 5.000 en pista, y para el cross también a lo mejor, pero en principio era para 10K y para el media maratón porque querían como retomar el equipo en ruta, porque para el Valle de Cádiz yo lo veo un equipo más centrado en pista y habían como abandonado esta parte y han buscado un equipito y la verdad que, a ver, a lo mejor se me escapa alguno, pero los 5 o 6 que estamos, yo creo que, no, que ahí, no, que está bien, no, hombre, no hay un nivelazo espectacular, pero yo creo que podemos hacer cositas a la hora de club. Entonces, entiendo que las citas más importantes que habéis marcado son los campeonatos de Andalucía de esas modalidades. Sí, el día 6 de junio es el campeonato de Andalucía de 10K en Huelva, nocturna la prueba, y el 18 de octubre, si no me equivoco y no cambian, en Motril es el de media maratón. Es un circuito que, a ver, no es plano como Sevilla, pero bueno, tampoco es duro como la Serra. Tampoco no la Serra, si una cosa como los Palacios más o menos, una cosa intermedia. Yo creo que no llega como los Palacios tampoco, que es menos dura. Pero sí. Bueno, aún así no es plano, sí, no es Sevilla. Que pica un poquito, ¿no? Sí. Isaac, ¿eso hizo que cambiara un poco tu planificación, sobre todo de este primer trimestre del año, digámoslo así? Claro, sí. A ver, este primer trimestre, a ver, yo cuando ya empecé con el equipo les comenté que yo ya a la media maratón de Sevilla, tanto a la media maratón de Málaga, estaba ya apuntado. Y probablemente la Sherry, por invitación, pues iba ahí. Y ellos, es lo que me decían, que me apuntara lo que quisiera. Pero que estuviera en los campeonatos, que estuviera disponible. Y así está haciendo. De eso me pagan, que también se me ha olvidado antes, que te pagan ellos la inscripción de los campeonatos de Andalucía. No de, o de España o de lo que sea, sí. Ya depende. Pero las carreras normales te las pagas tú. Es normal también, que no, yo no pido tampoco. Pero yo no, vamos, yo no pedí nada. Yo del tirón dije que sí sin saber lo que iba a pasar, ¿sabes? Claro. Y pues con estar disponible para los campeonatos, a ellos les basta, digamos. Y está bien. Claro. Y intenta llegar a lo menos posible. Es tu compromiso con ellos, ¿no? El llegar lo claro, a... el único, diría yo. Bueno, y lleva su ropa en las carreras, pero bueno, eso es algo lógico. Porque a nivel de planificación, de preparación, ¿sigues con Juan María? Sí, yo sigo con Juan María con lo que he dicho siempre. Juan, al fin y al cabo, también aparte de mi entrenador, es mi amigo. Y al fin y al cabo también Juan tiene, ¿no? Ya lo hemos visto este febrero lo que ha hecho. Ha bajado de 2:30 en maratón, o sea que Juan, como si pregunta si corre, Juan corre como para dos. Y yo sigo con él porque también, hombre, que es mi amigo y que lo veo aquí, puedo entrenar con él, nos podemos dar uno al otro algo distinto. Entrenar en grupo y que dos o tres ahí de la misma, digamos, de los mismos tiempos aproximados, ¿vale? Pues eso está muy bien. Yo creo que eso mejora bastante. Y luego, pues, económicamente también lo veo bien. Entonces, sigo con él. Yo, por ahora, por lo pronto, sigo con él. Seguramente él sea la persona después de ti que mejor conoce tu cuerpo, ¿no? O sea, a la hora de diseñar los entrenamientos, él hace los entrenamientos sabiendo en qué kilómetro vas a sufrir, Isaac. Sí, no, totalmente. Es que eso es una cosa buena que tiene Juan, que sabe cuál es tu ritmo antes de llegar a la prueba, ya sabe cuál es tu ritmo. Y yo eso no sé. Sé, lo sé más o menos porque los años te dan experiencia, pero él siempre te saca un poco de motivación de aquí, de tú, que sí que puedes. Entonces, la verdad que a mí me va muy bien, así que... Lo que va bien, mejor no tocarlo y listo. Sí, ahí está, es esto también, lo que va bien y en tu pueblo mejor no tocar, pues para adelante, así nos ayudamos al pueblo y sacamos al pueblo también a conocer. Contribuimos. Isaac, que vamos a hablar de cosas felices, de cosas bonitas, pero que no empezó el año de la mejor manera posible y has tenido que lidiar con la cara más amarga del deporte, ¿no? Con las lesiones, cuéntame. Pues sí, la verdad que sí, de eso es lo que te iba a comentar, en el momento que me dijeron lo del equipo, todo para adelante, perfecto, y empezó enero, yo la media maratón de Sevilla a finales de enero, nada, 2 semanas antes de Sevilla me lesioné del Aquiles, de inflamación del Aquiles. Bueno, estuve yendo a Bankley, allí a Ana, tú sabes, Epi, no sé qué, bien, vale, más o menos recuperé y pude correr Sevilla, pero me pegué desde 2 semanas antes, 8 o 9 días, quieto totalmente. Pude enlazar 3 o 4 entrenos seguidos, me presenté en Sevilla y corrí más lento que en Los Palacios, siendo Los Palacios una prueba que no es para marca, pero bueno, por lo menos pude correr. Uh-huh. Y volví, seguí después de Sevilla entrenando porque tenía una segunda bala, y digo, voy a Málaga en marzo, pues vamos a probar Málaga, y también una media maratón plana, y de eso me gusta bastante, porque yo, conforme marzo, abril, mayo, es cuando mejor estoy o cuando mejor me encuentro. Uh-huh. 2 semanas antes me vuelvo a lesionar, lo mismo. Pero claro, esta vez fue una recaída siempre son peores, principio de tendinopatía, nada, otra vez 10 días parado. Bueno, que fui a Málaga porque tenía el hotel pagado y fuimos yo con mi pareja a pasar el fin de semana para ver la carrera, ya está. Y ese fin de semana allí de turismo. Sí, o sea que... Y ya pues, a raíz de Málaga, pues sí es verdad que ya volví a correr, claro, estuve parado desde el 1 o el 2 de marzo hasta el 30, recuerdo que fue el 30 de marzo, casi el mes parado, y ahí ya empecé a enlazar semanas buenas, y de ahí a la serie, pues han sido 5 semanas muy buenas, la verdad, en las que me he recuperado pronto, y bueno, como cualquier deportista te dirá que el cuerpo tiene memoria y rápido vuelve a estar, digamos, con chispa. Uh-huh. O sea, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no te ha costado mucho volver a alcanzar esos ritmos? Claro, a ver, no, quizás se pierde. Yo, por ejemplo, continúo haciendo bici, empecé con Darío Lima también, hace muchos ejercicios de readaptación otra vez al impacto, porque me dijeron que con algo de tendinopatía, si se empeorara, que de repente meter el impacto del tirón, eso tenía que ser tanto de por parte de Juan María, progresivamente volver a correr. Estuvo perfecto eso, y tanto por Darío, los ejercicios que, hombre, Darío es un profesional, que se ve, fue verme y me dijo, tu problema está aquí, es que es del tirón. Uh-huh. Y desde que estoy fortaleciendo las zonas que me dio Darío, me encuentro mucho mejor. También todo tiene que ver al final. Claro. Bueno, pues Málaga fue un poco ese mal sabor de boca, ¿no? Sobre todo ese sabor amargo, ¿no? De las lesiones. Llegamos al 30 de marzo, vuelves a entrenar, la recuperación, y con eso pues reaparecía este fin de semana entonces, ¿no, Isaac? Sí. Era la primera... Como pregunté antes, volvía ya a tocar ritmo, ya la segunda semana estaba corriendo bien. Es verdad que a lo mejor aeróbicamente, digamos de pulmones, para entendernos, pues tenía que ponerme mejor, porque claro, está un mes parado, y que se nota, bueno, una barbaridad. Una semana ya se nota, imagina un mes. Claro. Pero bueno, recuperé bien, cuidando, no me he dejado tampoco este mes entero, tanto en comer como, ¿sabes? No he estado controlando, y en las 6 semanas y nada, llegamos a la Serri con la intención de hombre, darlo todo, pero yo, sinceramente, otras veces, venga, pues no sé, es que no, tampoco sé quién se presenta a la Serri, porque no se puede ver quién va a la Serri viajante. Ah, ¿no? Porque en otras carreras tú ves el listado de inscritos, que va ahí, tú para ver los inscritos tienes que entrar con tu usuario que te haya registrado, y sale si tu inscripción está válida o no, ya está. Y ya está. Entonces, pues bueno, yo en la vida estaba como el año pasado, pero y al final corrí un minuto por debajo. Es que eso, son cosas que mentalmente tú crees que no está, y pues ya me he dado cuenta de que sí estoy. También necesitas estas cosas, ¿sabes? Claro. Al fin y al cabo, el atletismo, como todos los deportes, como muchos deportes, es mucho de rutinas y estas cosas, pues... Uh-huh. Isaac, te quería preguntar, claro, eso lo hacen muchas carreras un poco para evitar que, oye, fulanito se ha inscrito a esta carrera, pues si va él no voy yo, porque no voy a poder ganar, o porque tal, ya y tal, claro. ¿No? Y entiendo que también la Serri lo hace por eso, ¿no? ¿En qué sentido? Digo, lo de no publicarlo en la lista de inscritos. Ah, pues la verdad que no lo sé por qué lo hacen, porque yo creo que es la única carrera que lo hace así, que yo me apunte, a lo mejor hay muchas más así, pero... La verdad que no tengo idea. Yo sé que días antes ponían 50 nacionalidades, porque es verdad que había gente de 50 nacionalidades, pero claro, entre la Serri Bike, la Serri Promo, la Serri Media y la Serri Maratón, sí. ¿Sabes? Es que hay 3.000 personas entre todas, pero la Serri Media creo que la corrieron, no estoy seguro, pero unas 800 personas, 900, no sé. Más o menos. Bueno, que no está mal, ¿eh? Ser el primero de 800, 900, no está mal. Sí, ¿eh? Bueno, Sí, todo, claro, hay mucha gente, date cuenta que en la Sierra y los avituallamientos hay vino, jamón, hay mucha gente que lo hace en plan convivencia, pero sí. Bueno, también es verdad que una gran parte la corre, porque al fin y al cabo la persona que te corre a 4:15 una carrera de estas, esa persona entrena, ¿sabes? Mm, claro, te estaba mirando por aquí la clasificación, 1076 consiguieron completar esa media maratón. Vale, o sea que... yo sabía, bueno, más o menos. unos poquitos más. Que, sí, está muy bien. una carrera, bueno, la que este año, a diferencia de otros, pues has entrado a meta acompañado de José Ángel Sánchez. No sé, al ser compañero de equipo, no sé si esto es una cosa que teníais un poco hablada, de marcar cierto ritmo, que fue así en los últimos metros, pusisteis un poco de acuerdo, ¿cómo fue? Sí, estaba ya hablado hace... En parte también el estar en el equipo que estoy es también gracias a él, que también les comentó algo de que yo pensaba que es hombre de Ubrique, que no tiene equipo y hombre, que corre bien, que tiene buenos tiempos. Toda. Gracias también en parte él tiene el equipo y él me dijo, pues este año él ganó la promo el año pasado, la de 15K, y lo invitaron para este año y él puede, nosotros podemos cambiar la modalidad si queremos gratis. Pues yo puedo correr el maratón con la invitación. Y él pues dice, voy a correr la media maratón. Y le dije, vale, pues... Y yo ya dije, pues ya está, porque la verdad que Saba que tiene 1:09 en media maratón, 31 minutos en 10K, reciente, de hace 1 o 2 años, y que la verdad yo sé que él en llano, que es bueno, y aparte que es una persona conocida eso en la provincia de Cádiz y algo más. Y lo hablaba un par de semanas, un mes antes, pues lo estuvimos hablando, Guillo, pues me dijo, el tío, pues hice... Y me da como soltándome los tiempos, tú puedes tirar las cuestas y yo en el llano, pero no te vayas a ir las cuestas, ¿eh? No es que, y digo, yo, que tú estás mejor que yo, lo digo, tú sabes, ¿no? Y coincidimos ya en una carrerilla, en un día, y estuvimos hablando, y dice, Guillo, pues te lo hacemos juntos, ¿eh? Pues vamos a intentarlo, si ya vemos que durante la carrera no nos quedamos solos, pues habrá que hacer la carrera de cada uno por su cuenta. Pero la verdad que, mira, esta vez, pues... lo decidimos de entrar solo y ha salido todo perfecto. El último momento me pega un empujoncillo para que entre primero, que hombre, que lleva 3 años ganándola con esta, que a él le da igual, pero que quería hacer la media maratón. Pero bueno, para mí hemos entrado los dos a la vez. Los dos. Compartís victoria en este sentido. 1:25:40, Isaac. Sí. Menos tiempo que el pasado año. Le has recortado tiempo. Recuerdo que el primer año sí hiciste 1:16, pero luego me contaste que el recorrido había cambiado por completo. Como decimos, no son 23 kilómetros, 23 con algo, la prueba, hiciste 1:26 y este año 1:25:40, has conseguido bajar del 1:26, contento también por eso, ¿no? Sí, hombre, también porque lo que te he dicho, veníamos de la lesión y mira, pues bajar, yo creo que fue por ir acompañado todo el tiempo, porque el año pasado en el kilómetro 6 ya me quedé solo. Hice un cambio de ritmo en una cuesta de unos 2 kilómetros que hay allí, que digo, es que si no es aquí, yo tengo que demostrar mi terreno, ¿no? Pues, ¿sabes? Ya luego lo que fue, luego tuve que seguir apretando, pero pues es verdad que al final de la carrera ya los últimos 2 kilómetros pues que como que bajé el ritmo el año pasado. Uh-huh. Este año ha sido todo el tiempo alegre porque cogimos distancia, pero luego se nos acercaron, sería porque nos pudimos asarla un poco, no lo sé. Y poquito a poco se fueron acercando. Y también lo que dice es que el primer año, claro, es que el primer año fueron 21 kilómetros y el año pasado y este 23 kilómetros. 23 kilómetros con 400 de desnivel... Ya duelen las piernas, ya termina, vamos. ¿Cuánto sale? ¿23 con cuánto de desnivel? Creo que salen sobre 400, 300 y pico. Es que ahora mismo... Vale, sí, bueno. No tengo ahora mismo a mano casi, el reloj, casi, lo tengo en el cuarto. No... Casi 400 y no nos equivocamos. Sí, creo que más o menos, no sé. Sí. A lo mejor son 300, pero por ahí. ¿En qué momento os visteis que campeones, Isaac? Pues salimos un grupo de 10 personas juntos, sobre 3:20 y todo junto, y digo, bueno, pues, tampoco iba a ser tan fácil, está claro. Al kilómetro 6 llegamos 5 personas, él, yo y 3 más. Pero es verdad que estábamos todos muy enfilados. Hay una cuesta de 2 kilómetros en la que arriba coronamos solo y ya los 3 un poco más atrás, luego vienen como 5 o 6 kilómetros no llanos, pero digamos como los carriles que tenemos aquí, un pequeño sub y baja, pero se puede correr rápido. Ahí ya mi compañero empezó a marcar ritmo, ahí es donde tuvimos más distancia, porque yo sabía que los que venían a correr, si es la que en la cuesta cogimos algo de distancia ya, pero en el llano, si nos poníamos a correr rápido, íbamos a abrir hueco casi seguro, porque al fin y al cabo, en Cádiz, Sevilla, etcétera, por aquí cerca nos conocemos casi todos ya. Sí. Y luego termina volviendo otra vez hacia el área sur, digamos, que eso entra a los viñedos y sale para el área sur, y allí pues le cogimos el tiempo en un puente que cruza la autovía y le cogimos casi un minuto 40 aproximado, cogillo, más o menos, al tercero. Pero luego entramos a una bodega y subimos la última cuesta, que es la del zoológico para arriba, San Pinar, la calle al lado la última de la gasolinera hacia arriba. Bueno, y de la Shell que hay allí. Y allí miramos y venía súper pegado él y el otro un poco más. Y digo, ¿cómo puede ser? Yo creo que allí no falló la vista, porque la cuesta es una cuesta como la del Gorrión de Empinar, dos veces de larga o más. Y claro, tú ves que viene a 20 metros y tú nos has recortado un montón, pero claro, es que tenía que llegar hasta ahí. Y luego meta vimos que fue un minuto y pico otra vez. O sea que, pero es verdad que el último kilómetro lo hicimos ligeros. El último kilómetro estuvimos rondando el 3.10, 3.15 todo el tiempo porque dijimos, vamos a apretar. y al final, pues mira, perfecto. Bueno, entró ese sustito, ¿no? Que bueno, pues un último. Claro, sí. A ver, que también por una parte mejor, porque luego dices tú, ¿a cuánto otro segundo? ¿A 11 minutos? O 11 minutos, ¿no? A ver, ¿no? Yo lo prefiero así, la verdad. Sí. Está con ese pequeño nerviosismo y también apretado. Hombre, también está muy guay que te quedes solo y vayas tranquilo, al final se convierta en un entreno, bueno, no en una carrera, pero bueno. Bueno, también, nada. También está muy bien que las piernas hoy te lo están recordando, ¿no? Uf, las piernas es que no tengo piernas hoy. Ahora voy a salir de un paseito, no sé si voy a correr o andar, porque no sé si voy a empezar a correr, si ya puedo correr. Mañana ya volveremos, pero hoy media horita intentaré salir. Un minuto 35 aventajasteis al tercer clasificado, Philippe Macedo, Emilio José Cobos fue cuarto, 1:28:30. Por cierto, que también estuvo del grupo de entrenamiento de Juan María, Alejandro Romero, 1:33, que entró en el top 10, entró décimo de esta prueba, sí. De esta Sherry Media Maratón. Decías tú, hasta 50 nacionalidades, porque es una prueba, Isaac, que bueno, pues también tiene ese componente turístico, ¿no? Sí, claro. Yo sé que allí va mucha gente, por eso, aparte Jerez tiene muy cerca Rota, que si ingleses, americanos, luego Jerez está cerca casi de todo el mundo. No te digo que haya venido gente en avión a correr la carrera, pero 50 nacionalidades había, de eso el tercero es inglés, y de los primeros también hay uno, yo vi más o menos en las listas por encima de clasificación y había gente con nombre y apellido que no eran españoles, sí, ¿vale? Sí. Y bueno, mira, pues está muy bien, pero date cuenta, allí se forma un fiestón. Después allí los speakers son Sito, Pepe Yepe y Sarvi, no sé si sabes, ¿no? Sí. Y los tres son, bueno, pues ya tú, Pepe Yepe es una locura, está loco perdido. Y Sito también es muy conocido. Y al final pues como que forman allí luego como una medio fiesta, digamos. En los habituamientos, vino, jamón, que yo ni los vi, claro. Y a la llegada también hay un recinto en el que en el momento que te salga ya no puedes consumir nada. Pero si estás dentro del recinto, estás todo el tiempo comiendo y bebiendo hasta que se acabe todo. Entonces la gente eso te le tira mucho también, que es normal. Creo recordar que hay paquetes turísticos que venden esta prueba ya como o que incluyen esta prueba dentro de ese pas turístico de visitar Jerez en una fecha en la que bueno pues también está ahora a las puertas de la feria del caballo, en fin, que bueno pues tiene ese componente, ¿no? Aparte del deportivo. Y una cuestión también, una curiosidad, Isaac, por hacernos una idea de la dureza o de la naturaleza, ¿no? De esta prueba, en fémina ganó Alba Mendiolagoitia, que bueno pues es del Club Deportivo Grupo Alpino de Benalmádena, y una corredora que bueno pues en los últimos años ha formado parte muchas veces de la selección española de carreras por montaña, o sea que es una corredora especialista en montaña, y fíjate, pues le sacó 4 minutos, casi 5 minutos a la segunda clasificada en fémina. Claro, es que yo la vi allí. Luego también en el maratón ganó Cristian López, que corrió Nobri, que ganó el maratón. Segundo quedó Ballester, un Saba de Jerez, que también anda un montón. Y tercero Juan Ovidar, que abandonó en Portugal el sábado, llegó el sábado. Lo he visto. Y que iba tercero. Que iba cuarto. Corrió 6 días, se encontraría bien. Y estuve hablando con él y dice que iba a venir a correr. Por la que la corrió. Sí, lo he visto, ¿no? Que iba cuarto en Portugal, que tuvo que abandonar por problemas gástricos, que se encontraba bien, que además que su pareja estaba corriendo la promo y tal. Y, sí. Y él pues aprovechó y corrió y se llevó ese tercer premio, ese tercer puesto. Sí. De... Y luego la promo la ganó un sábado de Madrid, un sábado de Madrid que también anda. Yo lo seguía por el Strava y que, hombre, que tiene un sábado de buenos tiempos, la verdad, que corre rápido. O sea que al final, mira, más o menos las posiciones generales han estado cubiertas por gente. Bueno, luego la maratón femenina creo que la ha ganado Ana Cristín Constantín. No, pues, ha quedado cuarta. Ana Cristina ha quedado cuarta. Ah, cuarta. Vale, entonces sería la categoría, porque yo la vi montar el podio en la primera. Sería por... Claro, que también nos da una imagen del nivel, ¿no? Si Ana Cristina queda cuarta, claro. Que haya tres más rápida que Ana Cristina es complicado también. O sea que, claro, sí. que también nos da una idea, ¿no? De cómo es esta... Sí, la verdad que sí. No un medio maratón de Sevilla, que las primeras 1000 personas te corren bastante rápido, pero bueno, hay nombres ahí. Los que hemos hablado hemos visto unos pocos de nombres buenos. Sí. Isaac, ¿ya descansar hasta junio? Me refiero en cuanto a competiciones, no de entrenamiento. Pues sí, porque iba este domingo a un 10K de Sevilla, del circuito de 10K, uh-huh. Pero cuando me ha dado por mirarme que se han agotado las inscripciones, que me he quedado sin dorsal. Me están ofreciendo, mi amigo este con el que he entrado no puede ir, tiene dorsal, me lo está ofreciendo, pero luego yo he hablado con Juan María y ya he perdido la plaza. Bueno, mejor vamos a entrenar y hasta que tampoco, al fin y al cabo, para ver tiempo que tenía en 10K como un pequeño test, pues al fin y al cabo puedo hacer yo un pequeño test aquí también en el polígono, puedo hacer un entreno bueno y saber, ¿sabes? Hace falta hacer un 10K y un 10K, así no tengo que madrugar tampoco lo mismo. ¿No? Mirándole el lado positivo ya la situación. Sí, es descanso también. Pues Isaac, estaremos pendientes de ese campeonato de Andalucía de 10K, tanto de ti como del resto de uriqueños que estén pendientes, ¿no? En esa carrera nocturna en Huelva ya en el mes de junio, lo que sí, la última para ti, para que añadas lo que se nos haya podido quedar atrás. No, nada, la verdad que nada, que intentar este año hacer un buen papel en mi primer campeonato de Andalucía de mi vida. En atletismo, porque nunca me he presentado, porque siempre eran lejos, la verdad. Y digo, mira, sin el cabo, y eran en FESA en las que yo ya estaba cogiendo la bici, digamos. Intentaré darlo todo y nada, y gracias a todos los que me dan consejos, me ayudan y se alegran de mí. Mi familia, mi pareja y amigos. Pues claro que sí, para todos ellos. Isaac Añamaque, muchísimas gracias y enhorabuena por ese triunfo, ese nuevo triunfo en la Serrín Media Maratón. Un abrazo. Gracias, Rubén, un abrazo.